Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿eh? Hacía tiempo que no estaba yo por aquí, ¿eh? Aquí ajuste de manómetros. Tengo la voz un poco tomada porque cogí frío ayer en Villena. ¿Qué le vamos a hacer? Pues luego, pues eso, hace mucho frío ahí en esa plaza de toros. Pero bueno, sobre todo después del concierto, porque durante el concierto, pues eso, estaba el calorcito de la gente ahí, que estuvo muy bien, la verdad, hubo gente. Y bueno, yo me fui un poquito antes con Juancar para ver a los Baboon Show, que bueno, ya he colgado por allí la foto también que nos hicimos y demás. Además, yo tengo una anécdota muy curiosa con Niklas, con el batera, porque durante la pandemia, pues bueno, jugábamos juntos al pool este, como el billar online este, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿pero eres tú de verdad? Y tal, sí, no sé qué. Y ya le dije, pues yo toco en una banda y tal. Y bueno, pues eso, pues luego nos hemos vuelto a conocer, ya nos conocimos en un Pinto Rock y el otro día pues nos hicimos otra vez la típica foto de rigor. Y nada, la verdad es que muy bien. Pues nada, he estado fuera, Vietnam, total, o sea, recomiendo totalmente ese país. Sensación de seguridad a tope y la verdad es que muy bien, muy barato, muy todo muy bien. Y bueno, pues he conocido un poco, luego lo pondré los tipos de lluvia también, porque entré por Hanoi con Alicia y nos bajamos por Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Y entonces, pues bueno, hemos recorrido el país desde de norte a sur y demás. Y bueno, pues en el norte hacía más llovizna, por así decirlo, chirimiri. Pero vamos, que nos ha hecho un clima espectacular y luego estábamos ya en chanclas y bañador desde la mitad del sur hasta a la mitad del país hasta el sur, ya chanclas y bañador, es lo que hay que hacer, estar en chanclas y bañador todo el año, ese es mi propósito. La verdad es que me he dado cuenta que soy de calorcillo yo, porque con el rollo así del frescor y el frío, pues aunque te pongas chupas y encima y tal, pues bueno, no te dan ganas de salir, ¿no? El rollo manta, Netflix, yo prefiero el calorcico, las cañas, ahí, el chapuzón. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de la guerra del Vietnam, aunque estuve en el museo y la verdad es que se te ponen las gallinas de punta, ahí en Saigón, sí. Se llamaba Saigón, ahora se llama Ho Chi Minh, la ciudad, desde el 2017 creo que la cambiaron. Y bueno, pues nos vamos a ir a con una de las bandas que, como he dicho, pues bueno, tocaron allí, que yo me fui antes a ver a Baboon Show, al pedazo festival este que organiza Marco Rubio, que está muy bien, la verdad. Y bueno, pues vamos a poner este temita, que es un single que se llama God Bless You All, que es del último álbum que han sacado de Baboon Show, que siguen siendo una bandaza tremenda en directo, una jabata. La cantante y vamos, Cecilia Broston y encantadora. Así que pues bueno, nos vamos con God Bless You All, que es el que le da el título al último disco de Baboon Show, que es de este 2023. prayer and hope for something better. God bless you all. Across on the wall. Ahí están, suenan de la hostia. Muy bien, la verdad es que me encantaron, me encantaron. Y bueno, pues vamos a poner una pequeña chasquilla que busca por aquí, hablando ya que hablaba de las lluvias de Vietnam y demás. Esta pequeña chasquilla que está. Un día empezó a llover y ya no paró durante 4 meses. Tuvimos todas las clases de lluvia. Una lluvia finita que pinchaba, una gorda y espesa, una lluvia que caía de lado y hasta a veces una lluvia que subía desde abajo. Jolín, hasta llovía de noche. Increíble, Forrest, impresionante. Me encanta. Bueno, seguimos después de esta pequeña chasca que me apetecía, como allí nos llovió un poquillo, sobre todo por el norte, en Vietnam, pues eso, quería seguir. Vamos con esta banda que me acabo de encontrar incluso a Manu Reyes viniendo al local aquí en los estudios de Review Rock, sobreensayan por aquí y demás. Y bueno, pues nos hemos saludado simplemente y le he dicho, pues voy a poneros lo nuevo que habéis sacado, que tienen ya 2 singles ahí del nuevo disco que va a salir, creo que en febrero. Así que pues bueno, vamos con Sober y con este Hijos del Miedo, que es el nuevo videoclip que ha salido hace un mes prácticamente aquí en Entre Flores y el Bosque, para que lo escuchéis y a ver qué os parece, muchachada. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad es que muy bien. Los Sober, los temitas de Sober, ahí, bien, bien, bien, además suenan poderosos, ¿eh? Y el vídeo que está muy bien, ¿eh? Está hecho ahí con rollo ordenador y tal, así como muy, muy currado, muy currado. Bueno, nos vamos a ir con una banda, perdón, que se llaman, es un viejo, una, es que me he traído singles y cosillas de estas que tenía por ahí perdidas en casa, que y he dicho, me las traigo a la radio porque les voy a ir dando cancha poco a poco, ¿no? Con el CD y demás, y además son todo cartoncillos de estos de single. Entonces me he traído uno de Big Violet, que era una banda metalera de Badalona, ¿no? Que empezaron en el año 95, era pues cuando estábamos los Grass, Sugarless, tal, bueno, una peña en estaban ahí en Locomotive también. Ellas creo que estaban en cero récord estaban ellas. Y bueno, pues es un poco pues recordar, ¿no? Ahí tengo por aquí un single que se llama A Real Nightmare y Silence Hell, ¿no? La verdadera pesadilla en el infierno silencioso, ¿no? Algo así. Y bueno, vamos a ponerlo, pues ya no funcionan, se ve que, bueno, en el 2008 hicieron una de apariciones más no, pero no han vuelto a hacer nada, y nada, ellas eran Sonia a la voz, Blanca al bajo, Vanessa a la guitarra y Merche a la batera y demás. Sacaron tres discos, uno en el año 98, otro en el 2000 y otro en el 2004. Y bueno, pues ya parece ser que cuando empezaron a cantar en castellano a partir del 2004 y demás, pues bueno, ya luego ya se anunciaron su separación y demás. Y bueno, pues vamos a poner el temita este de Big Violet. Have you ever felt anything as real as a nightmare? Are you ready? Are you ready to suffer? Yeah. ahí están, ¿eh? Viva Llorete, ¿eh? Qué caña. Pues era lo que se llamaba, pues antiguamente, pues eso, era del año 2000, estamos en el 23 ya. La verdad es que está bien, ¿no? Porque era como muy grungero, muy Sonic Youth, ¿no? Ese sonido ahí sucio también, ahí cañero. Yo es que como soy de los 90, pues esas cosas, habrá gente que ya, ¿esto de Sonic Youth, eso qué es? Pues sí, echar la vista atrás a los 90, que fue una época dorada, maravillosa. Claro, yo tenía 20 añitos y me lo comí con patatas. Hey, Mr. Prankster, Prankster, Storybook. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con una cosa de estas curiosas que se llama, es una página en YouTube, tenéis un mogollón de montajes, se llama Wax Audio, que es como pues cera, ¿no? Cera Wax, del Museo de Cera, pues, Wax Museum, pues eso, es una página en la que te hacen mashup, ¿no? Que son, te mezclan canciones, ¿no? Creo que he puesto ya una que era el Wall a Lot a Love de Led Zeppelin mezclado con Black Sabbath, otra creo que era Nirvana con Europe, no sé si la he puesto, las he visto por aquí, pero me suena que ya las he puesto alguna vez. Y la que yo no había visto era esta, que es que el Run You de Bryan Adams mezclada, pues parece ser que con el Enter Sandman de Metallica, así que vamos a ponerlo y a ver qué tal suena este mashup, que la verdad es que no deja de ser, cuanto menos, curioso. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Cuanto menos curioso, ¿eh? A que sí, además el vídeo está súper currado, que van metiendo, bueno, pone la portada y sale Hellfield, el carrito de Hellfire dentro de lo que es la figura de Bryan Adams, ¿no? O sea, y el videoclip, las imágenes las van mezclando, cuando hay una explosión, pues una acentuación, ahí hay una explosión, bueno, está muy currado, ¿eh? Así que, pues bueno, totalmente recomendable la página, ¿eh? Wax Audio Mashup, y ahí tenéis un montón de curiosidades de peña que se le ocurra un huevo y hace ahí sus historias. Y bueno, ¿nos vamos a ir con qué nos vamos a ir? Pues mira, nos vamos a ir con una peña, como yo he dicho antes, que he traído CDs y bueno, bandista desde Turquía, sentimiento compartido antimilitarista. La fórmula básica del grupo es desconstruir cualquier sonido, texto e imágenes posible a favor de un mundo sin clases ni fronteras. Cada actuación es un experimento situacionista de rabia y éxtasis. Y la verdad es que bueno, es una banda que han tocado en bastante sitio. Nosotros tocamos con ellos cuando estuvimos en Turquía hace un huevo ya tocando. De hecho, colaboraron en la canción de... Son la gente que sale en la canción nuestra de Naitana. Y bueno, pues como me he traído su discografía, la tengo por aquí, digo, pues voy a ponerla. Así que voy a poner este disquito que tengo por aquí, de tu fábula, Narutur se llama, y suenan así, bandista. Pues parece ser que no lo lee. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del directo. Así que... Ahí está. Fırtınalar sarsıyor göğü Kara bulutlar kör eder gözleri Ölüm ve acı beklese de bizleri Onları yemek için yürümeliyiz be En değerli varlığımız özgürlük Cesaret ve inançla savunmalıyız Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Kardeşlerimizle, kardeşlerimizle Tüm dünyada büyüyor direniş Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Kardeşlerimizle tüm dünyada büyüyor direniş Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Ahí está, ¿eh? Qué bien, bien, ¿eh? La verdad es que suenan poderosos, ¿eh? Iré declarando más canciones porque ya te digo, me he traído así los discos y demás y digo, pues esto tiene que ir sonando por ahí. Bandista, recordarlo, bandista. Yo creo que igual ya no siguen. Yo sé que Osgood, el bajista, se marchó a vivir a Alemania y no sé. Le tengo que mandar un algo de merchan, sí. Igual nos está escuchando y todo, desde allí. Se fue, no sé qué parte de Alemania, pero sí, hace poco hablé con él por Messenger y demás. A ver, nos vamos con una banda. Tengo la voz un poquito tomada. Estos son, pues bueno, es una banda de stoner metal, suecos, formada por Michael Amott, que ha estado en Carcass, ha estado en Arch Enemy y demás. Y bueno, la banda se llama Spiritual Beggars. Y te hacen un rollo más stoner, más pues eso, stoner rock, está metal hard rock incluso. Y bueno, pues vamos a poner este temita. Ya sabéis que aquí pues le damos a todo. Y bueno, pues un poquito de bandista, un poquito de hip hop, un poquito de metal, todo lo que haga falta. Y nos vamos con Spiritual Beggars y este temita que se llama Turn the Tide. Ahí está, que suenan así de bien. Ahí está, fenomenales, suenan del copón, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, Spiritual Beggars, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque suenan así de bien, Es ese rollo ahí, stoner y cañero, que está muy bien, está muy bien. Pues desde el año 94 que vienen dando caña ahí, Ahí está, hasta el día de hoy, Spiritual Beggars. Así que lo podéis buscar por ahí, ya sabéis que aquí, pues bueno, vamos poniendo bandas de... para descubrir bandas y demás. Hacía un huevo que no hacía radio, ¿eh? Estoy cómodo, la verdad. Sí, sí, se está oyendo las cosas bien y tal, y bueno, yo no sé si la gente que nos escucha, pues bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a Entre Forres y Lebowski. Hacía ya pues un mes, por lo menos desde el 11 de diciembre creo que hice el último programa, así que ha pasado un mes sin hacer radio y demás, y bueno, pues está ocupado, ¿qué vamos a hacer? Así que seguimos aquí. Nos vamos con qué nos vamos a ir. Pues con esta banda que son tres personajes de León: guitarrista, batería y voz y bajo. sin bajo, que ni falta que hace. Son tres ciparracos de León: una guitarra, una batera y una voz. Y ya está, sin bajo. Ni falta que hace, te pone por aquí. Son Catalina Grande, Piñón Pequeño. Y suenan pues así de curiosos, la verdad. Ahí estarán. Tres Forres y Lebowski, Catalina Grande, Piñón Pequeño, Estribillo Pegadizo se llama la canción. No tengo buena voz, mucho menos presencia, mi letra da vergüenza y mi música es horrenda, pero suena la radio, lo vendo a los 40, y es por una mierda que te abraza la cabeza. Mi estribillo pegadito, mi estribillo pegadito, mi estribillo pegadito, mi estribillo pegadito. Prima definitivo, sabrado de la voz, depende de unas letras que ninguna escrito yo. Castigo tus oídos en todas las verbenas, las salto por la radio cuando menos te das cuenta. Mi estribillo pegadizo, mi estribillo pegadizo, mi estribillo pegadizo, mi estribillo pegadizo, mi estribillo pegadizo, como cao que lo cierra. Mi estribillo pegadizo, pa que lo baile con mi prima. Ahí estarán, ¿eh? Cuanto menos curiosos, ¿eh? Sí, señor. Catalina Grande, Piñón Pequeño se llama. Las cosas de mi abuelo y, bueno, unos cuantos títulos más como el que he puesto antes de Estribillo Pegadizo. Podéis buscar cositas por ahí que están muy bien, la verdad. Curioso, cuanto menos. Seguimos con, pues mira, pues con un proyecto que ya no funciona, que en su día, pues bueno, estaba Aguayo y Aguayico de Caótico, estaba... Xavi Aracana, que toca con nosotros la Triqui, y bueno, pues también estaba ¿quién era este? Celayica, que está en pura pose también, junto con Aguayo y Aguayico. Y bueno, fue un poco la evolución, ¿no? De hacer este proyecto que se llamaban Psycho. Y luego, pues bueno, pues ya dejaron el tema de vientos, Xavi tampoco estaba, y se quedaron, y bueno, pues prácticamente se quedaron bajista, Aguayo, Aguayico, y no sé si el batero era el mismo. Hicieron lo de pura pose, que es un rollo más punk rockero y demás, ¿no? Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Abordazera, que es de lo único que grabaron así. Psycho, dejaron registrado unas canciones y demás, y bueno, pues como he dicho, pues he vuelto a recoger unos singles de estos de cartoncillos, que la verdad es que estaban muy bien, y bueno, pues voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Psycho, Abordazera se llama la canción. Maite, de una guía. Ahí está, Aren, ¿eh? Muy, muy bailongo, ¿a que sí? Pues bueno, pues por aquí te pone eso, que está Pigrit, Porrot, eta Marimotot, que es, se ve que es una canción suya y demás, de esta que es como, pues, pues rollo salvando la distancia, ¿no? El rollo así para los niños y tal, y Charlie River, y bueno, pues tiene ese rollo euskaldun ahí que está muy bien. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Seguimos buscando cosillas de CDs de cartoncillo de estos, y bueno, nos vamos con... Pues mira, voy a poner el remix este que han sacado de Fcon 2 hace poco, que es el remix de España es idiota, que se ha currado J. Landolus, y bueno, pues para rememorar también un poquito el... ¿cómo va este país? ¡España es idiota! En fin. Y sobre todo, pues que también estuvieron tocando ahí en el festival este de del Fact de Censorship, ahí en Villena. Así que nos vamos con el remix este que ha hecho el bajista J. Landolus, España es idiota. O sea, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? Si tienen que ayudarnos, es que tienen que ayudarnos ellos. ¿Pero cómo os habéis vendido a los independentistas? Entonces, si tengo cárcel. Hacen lacrimógenos, la policía, por puto defender España. Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a zafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuál es chapuza? Polvo blanco y la política y el banco. Polvo blanco y la política y el banco. Jueces rancios que aún trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana. Mota el soplagaitas que te venga en gana. ¿Puedes entenderlo o no? Así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Que falla no se toca. España es idiota. España es idiota. No importa la mesa, esta es su bandera bañada en sangre de aquellas guerras. Tapan con fiesta lo de ahora y antes, pero no evitarán que la historia duela. Y es tan moderna la nueva democracia. Llámala como quieras, sigo oliendo a rancia. Con una corona viva hecha con los muertos. Mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Esto es lo que está pasando en España y nada más y nada menos. Ahí está, todo dicho, así, así, sencillo, fácil, sencillo, y para toda la familia. ¿Qué le vamos a hacer? Continuamos aquí en Entre Fuerzas y el Bosque, que me ha pillado el toro, sabéis de cuánto vosotras también, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, nos vamos con una banda, una banda que se llama The Darkness, es una banda de hard rock, en el que milita el hijo de Roger Taylor, el batería de Queen y demás, Rufus Tiger Taylor, y bueno, pues junto con los hermanos Justin Hawkins y Dan Hawkins, pues bueno, pues tienen esta pedazo de banda que se llama The Darkness y que suenan muy muy bien y que me encantaría ver. Año 2005, el mundo está lleno de congelado, vamos, eso le decía el vídeo. Telling me I really should cool it. tattoos, and I still got the road. De Darkness, muy bien, suena muy bien, ¿eh? La verdad es que tengo ganas de gustar, me gustaría ir a verlos, ¿eh? Y bueno, nos vamos a ir con una banda viejuna, que ya no existen, ya hay demás, que llevan muchísimo tiempo. Bueno, la verdad es que son unos clásicos, tan solo hicieron dos discos en el año 85 y otro en el año 86. Estoy hablando de Firm, que era una banda en el más en el que estaba, pues eso, estaba Paul Rogers de Bad Company Free a la voz, Jimmy Page de Led Zeppelin y tal. Después de que se deshicieran Led Zeppelin, pues yo creo que montaría esto Jimmy Page y demás. Estaba Tony Franklin al bajo, y Chris Slade, que era, pues bueno, para todos el calvo de Metallica, digo de Metallica, de AC/DC, el batería de AC/DC. Entonces, pues bueno, era una banda que se llamaban The Firm, y la verdad es que bueno, hicieron cosas curiosas, como por ejemplo este tema de Money Can Buy. Once there was a poor boy living from hand to mouth, didn't have much of anything, didn't know Estudios, un espacio multicultural con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebirroc Estudios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web rebirroc.es. Situado en Fincálvaro, en la calle de las Cávilas número 4, encontrarás Revilife. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Ahí estar en, ¿eh? Un poquito de promo de publicidad aquí en los estudios de Revirroll, la Asociación Cultural Revirradio. Y bueno, pues ya sabéis, locales del SAM, de ensayo y croma, la movida, tal. Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir, pues mira, con un disco. Bueno, quería comentar antes que. Perdona que tengo la voz un poco tomada, coge frío allí en él. Es que estaba. Le eché demasiado hielo al pelotazo, ¿me entiendes? Entonces. Estamos sonando ahora porque tenemos un pequeño problema con el servidor de la página web de revirradio.es, que va a tardar un poco en funcionar, y el .com, bueno, pues hay algunos buscadores que no te llevan bien y demás. Aparte, pues está haciendo mejoras en la página y se va a ver si se acaba ya por fin. En fin, entonces, pues bueno, pues hay un link provisional que es este, revirradio.radio12345.com, y es un link, pues bueno, pues por el que está ahora puesto un poco para que la gente pueda escuchar por el mismo programa, porque si te vas al revirradio.com o revirradio.es, simplemente como que no te deja. Entonces, pues esto es www.revirradio.radio12345.com, y ahí nos podéis escuchar. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam y sobre los problemillas de aquí de Revirradio. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, nos vamos a ir pues con un disco. Tenía yo ganas de escucharlo. Es un disco de George Harrison, que ha cumplido en el año 73, ahora pues ha cumplido 50 añazos, ¿eh? Hay discos muy buenos además que han cumplido 50 años también, algunos de los Rolling, algunos de Pink Floyd, que fueron simplemente pues eso, editados en el año 73, y bueno, pues igual que el Elton John, el primero de Queen, David Bowie, Paul McCartney con los Wings, Aerosmith, el primer tema, el primer álbum de Aerosmith, no sé, hay un montón, Bruce Springsteen también, incluso tiene, ¿no? El Asbury Park este también, Houses of the Holy también, el de año 73, un montón de discos que, bueno, que el otro día descubrí y hacían 50 añazos ya porque se editaron en el año 73, y bueno, pues ahora ya estamos ya en enero del 24, pero vamos, han hecho 50 añazos y eso es una pasada. Y uno de estos es el disco este, Living in the Material World, de George Harrison, el que fuera guitarrista de Beatles, que bueno, pues ya falleció cuando fue, pues en el 2001 por ahí, sí, por aquí le pone 29 de noviembre de 2001, y bueno, pues quería rememorar un poco, pues eso, ¿no? 50 añazos de yo cuando nací en ese año 73, en abril, pues eso, ya estaban todas estas pedazos de canciones y de artistas para aquí y para allá, que es impresionante, ¿eh? Así que pues bueno, nos vamos a ir con este temita que se llama The Light That Has Lined the World, es decir, la luz que ha encendido el mundo, por así decirlo. George Harrison y este pedazo de disco, Living in the Material World. Lighted the world. It's funny how people just won't accept change, as if nature itself may prefer rearrange. So hard to move on when you're down in a hole where there's so little chance to experience soul. I'm grateful to anyone that ahí, ¿no? Bien, bien, bien. Curioso, cuanto menos, ¿no? Muy bien. Pues eso que querías que hiciera George Harrison. Ahí un poquito de hip hop o otras, o metalcore y eso, pues no creo, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con unos punk rockeros que se llama Mordaza y son de Vallecas y me pasaron el disco con un formato bastante curioso. La canción se llama Miedos de Comunicación. propaganda de comunicación. Cae porque la bolsa de Nueva York se desploma un 9%. La deuda es pública y los beneficios son privados. El cambio climático lo provocan los pobres. Mañana sol y buen tiempo. Propaganda de comunicación. Hablando de sus mentiras, solo cuentan su versión. Nos engañan, manipulan tu opinión. Mordaza, suenan bien, suenan bien. Ahí está, muchas gracias por el CD, me lo regalaron ahí en un, pues es como un pendrive chiquinín, ahí en un sobrecito que pone Mordaza, muy chulo y tal, y muchísimas gracias, hombre. Y bueno, nos vamos a ir con las futuras bandas que voy a ir a visitar, voy a ir a ver los conciertos, que bueno, son en mayo y demás, y pues me voy a acercar a ver a 30 Seconds to Mars y a NoFX también. Así que vamos a poner un poquito de 30 Seconds to Mars, este tema que ya es de hace 13 años, el tema se llama Attack, y bueno, pues últimamente van de otro rollico más, no tan grungero, porque los dos primeros discos de 30 Seconds to Mars son súper grungeros, vamos, están muy bien, muy, muy bien. Y bueno, pues han hecho diferentes cosillas y demás. Esto es de hace 13 años que no estaba nada mal. El tema se llama Attack, 30 Seconds to Mars, que es el actor este Jay Leto, así guapera, así, que ha hecho mogollón de pelis y tal, y la última es Morbius, creo, hace un par de años que la hizo, de esa de el Dr. Morbius este, que es de Marvel y demás. Y bueno, el Israel Fernández, ¿cómo suena por aquí, Nos vamos con esto, con 30 Seconds to Mars y este temita que se llama Attack. We'll be right back. Ahí está, René, ¿eh? Bien, ¿no? Es súper grungero, ¿eh? Lo que es el... La cancioncilla está muy bien, ¿eh? De hace 13 años ya. Luego tiene algunos discos... I Stack es el último single que han sacado, el último disco, que, bueno, no tiene nada que ver. Pero bueno, he estado viendo imágenes y movidas en YouTube de lo que es la gira que está haciendo ahora y la verdad es que se plantea bastante interesante. Así que ir a ver a 30 Seconds to Mars. Al igual que luego también en mayo vienen, pues, NoFX con este temita, Darby Crashing Your Party, que es de las últimas cosas que han sacado. Han salido, bueno, hace 5 meses ya. Ahí están los chavales hablando ahí. Se enfadan. Le destrozan la casa a Fat Mike. Darby Crashing Your Party se llama la canción. No facts. Sí, sí, pues le han destrozado la casa a Fat Mike en el vídeo. La verdad es que es una movida, ¿eh? Después de 40 años lo dejan, ¿eh? Es una pasada. Así que habrá que ir a despedirlos como se merecen. Es una pasta la entrada, 80 pavazos creo, en el Wizzing. Habrá que... pero bueno, que tenga para la jubilación los chavales, hombre. Ahí está. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con esta banda que se llama The Brian Johnstown Massacre, ya los puse la otra vez. Además, últimamente se hicieron un poco más de moda porque... dos de sus integrantes se pelearon en directo y bueno, pues el nombre viene de la masacre de Johnstown, que es del año 78, pues era como una comunidad religiosa y demás, y bueno, pues acabaron suicidándose todos ahí. 900 personas se quitaron la vida siguiendo a un líder en la ciudad de Johnstown, está ahí en... que era una ciudad que habían hecho allí en el año 78 en Estados Unidos y demás. Y bueno, pues eso, su líder acabó con la vida de 900 personas, impresionante, se dice rápido. Vamos a poner un temita de esta banda que ha cogido el nombre a la masacre de Johnstown y tal, pues The Brian Johnstown Massacre, pues eso, esta cancioncita se llama The Light Is About to Change. Wish that you can hold. Ahí está, The Brian Johnston Massacre. Ahí está. The Brian Johnston Massacre, ¿vale? Recordarlo. Una banda que es de, pues eso, te pone por aquí que, bueno, hacen neopsicodélico, también rock neopsicodélico, son de San Francisco. Y bueno, nos vamos a ir con una banda, yo la verdad es que de rock vietnamita poco conozco. Y bueno, pues estuve indagando y demás, y hay una banda que se formó en el año 95, por su líder Tram Lab. La banda se llama El Muro, que bueno, en vietnamita es Buk To Wong, o algo así se pronuncia, Buk To Wong. Es el nombre traducido, ¿no?, en vietnamita, pues eso, es El Muro. Y bueno, pues fueron una de las primeras bandas en hacer shows en vivo en Hanoi, en Ho Chi Minh y en Haiphong, ¿no? Tienen temas como Rosa de Cristal, La Mujer Petrificada, son grandes clásicos recordados por muchos vietnamitas jóvenes y otros no tanto, con letras significativas, motivadoras e inspiradoras. Y bueno, pues han hecho que sean una de las bandas predilectas en Vietnam, ¿no? Aunque el líder abandonó definitivamente el grupo debido al cáncer en el 2016, el espíritu que transmitió a través de sus canciones de Wall permanecerá siempre en los corazones de los oyentes. Vamos a poner una canción aquí, encontré un videoclip que se llama Hoa Mat Toi, de esta banda que se llama Burk Turong, pero traducido es como El Muro. Así que a ver qué tal se escuchan desde Vietnam. Ngắm những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, giấc mơ ngày nào lúc bé thơ thường mơ về ngày mai, bay đi muôn nơi xa thật xa. Những trái tim son nồng cháy qua thời gian, sương tan nụ cười lạnh ngời sáng sau những ngày lạnh giá. Vẫn tin yêu thương sẽ xua đi màn đêm đen u ám, cơn mưa qua đánh thức bình minh quay về. Hướng tới ánh sáng đôi chân không mỏi, hướng tới những ước mơ tận chân trời, cánh chim tự do không gian vời vợi. Tôi đi về với những cánh đồng đầy gió bay, cùng đón anh sao lấp lánh trên trời cao, giấc mơ ngày nào lúc bé thơ thường mơ về ngày mai, bay đi muôn nơi xa thật xa. Ahí está Ren, ¿eh? Today is a good day to die. Curioso cuanto menos, ¿no? Desde Vietnam, ¿eh? Se llaman Buk Thuorong, que bueno, que significa The Wall. Y bueno, pues aquí estaban, ¿eh? Estimados oyentes, a pesar de que Trap Lang, líder de la banda, se fuera para siempre, el amor por la música rock y la motivación de los fans han inspirado a los restantes miembros del grupo a continuar su viaje musical, y han sacado un nuevo disco, ya sin con otro, o con uno de los miembros cantando y demás. Y bueno, curioso cuanto menos, eran imágenes de Vietnam, y la verdad es que está muy, muy emotivo también la canción. Y nos vamos con otros vietnamitas. Estos son de Ho Chi Minh y hacen rollo metalero. Estaba indagando un poquito a ver qué musiquilla había por allí y demás, ¿no? Porque no todo va a ser música tradicional, evidentemente. Siempre hay gente que le pega otros palos y demás. Y bueno, pues esta banda se llama Microwave, microondas, vamos. Hay, no confundir con unos que hay también, que son, no sé si son serbios o croatas o algo de eso. Estos son de vietnamita, de Vietnam. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama Loi Toat. A ver cómo suenan los Microwave desde Vietnam, desde la ciudad de Ho Chi Minh, que bueno, pues siguen funcionando desde el año 2001 hasta ahora, y hacen eso, un rollo new metalero, alternative rock y demás. Microwave desde Vietnam. Ahí estaren, ¿eh? Muy bien, muy bien. Curioso cuanto menos, ¿eh? Microwave. Loitoat se llamaba la canción. Pues bueno, seguiremos desgranando así más info de grupos así vietnamitas que he ido descubriendo y demás. Una vez allí me dio por mirarlo y dijo, hostia, voy a ver tal, no sé qué. Y joder, imagínate que te encuentras ahí que tocan en algún lado. Y dice, bueno, pues me acerco a verlos, ¿no? Pero no fue el caso. Entonces, pues bueno, estaba echando la vista atrás un poco de todos los que... De más géneros metaleros, más poperillos, de todo un poco. Ahí está, género vietnamita, música desde Vietnam. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues nos vamos a ir, ya que estamos con este género metalero, nos vamos a ir con un tema del último álbum del año 2021 de Asking Alexandria, See What's on the Inside, ¿no? Que echa un vistazo a lo que hay dentro. El tema se llama Never Gonna Learn, no vamos a aprender nunca, y suena así de bien. Fenomenal, ¿eh? La verdad es que tienen temazos los Asking Alexandria. Y bueno, nos vamos a ir con una banda de aquí, que lo tengo por aquí también CD, como he dicho antes, que he sacado CDs de estos, los T, un single que se llama No es tarde, que sale un pecho con un piercing puesto ahí en el pezón. Y bueno, es de su álbum llamado igual, T, eran dos hermanos. Yo me acuerdo que una temporada que tocaban Buenas Noches Rose, tocaban ellos, tocábamos nosotros, Los Grass, y bueno, pues era una pasada ahí en los años 90 y algo ahí por Malasaña y demás. Así que voy a poner este temita que se llama No es tarde, de los T. Quiero que me digas que estar en él, fenomenal. Fenomenal, fenomenal, como esos tíos como molaban, ¿eh? Pues nada, quería leer una carta, por lo menos un fragmento. Es la última carta escrita por David Bowie, que como sabéis, falleció ya, pues bueno, ahora hizo el 10 de enero, hicieron, pues del 2016, ¿vale? Falleció, 8 años que falleció ya David Bowie, y bueno, pues la carta decía: me voy a morir, sé que faltan unos meses para el final de mi experiencia terrenal, ¿qué hago? ¿Me desespero? ¿Me meto en la depresión? ¿Rechazo la idea de la muerte y finjo que la enfermedad no existe? ¿O decido ganar a la muerte? Decido con el alma, porque solo el alma y el corazón me dan la inspiración para componer música como lo hice durante 50 años. Cuento brevemente las horas y, como me dicen los médicos, puedo prever con un intervalo mínimo la fecha de mi muerte. Y se fija el lanzamiento de mi nuevo y último trabajo para el 8 de enero del 2016, el día en que cumpliré 69 años. Trabajo día y noche, tengo tiempo para componer, perfeccionar, interpretar, grabar en estudio y hacer vídeos. Lo hago lo antes posible porque no quiero que mi cara entrevea la muerte que, burlándose, está segando mi cuerpo sin que yo pueda defenderme. Pero te desafío, muerte, a la mierda. Si no, te desafío. Desafié y gané el fanático mundo de los años 70 con el orgullo de la ambigüedad. Me encantaron los hombres y las mujeres. Era un hombre, una mujer, un extraterrestre y finalmente un cuerpo celestial. ¿Qué puedes hacer, muerte, contra mi eternidad, mi genio, mi locura, mi creatividad, mi música que vivirá para siempre? Soy Lázaro, rasgado por las cicatrices. Moriré en el cuerpo, pero viviré para siempre a través de mi música. Y bueno, sigo un poquito más y voy a poner ese temita. Es que es curioso, saber que vas a fallecer y dejarlo ahí, constancia de ello, ¿no? Y luego, pues bueno, voy a poner el temita de Lazarus, de su disco póstumo que salió, de David Bowie. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? We'll be right back. Ahí está, Nene. La verdad es que ves el vídeo y te da una cosica, ¿eh? Ahí, sabiendo todo lo que va a pasar. Ahí está, Lazarus, de David Bowie. Es lo último que grabó, el disco póstumo que salió. Y nos vamos, pues bueno, pues con otro que también falleció un 10 de enero. Otro crack que bueno, pues estuvo... fue mítico en los Yardbirds también, montó lo de Big Bogart Apis, y bueno, pues siempre ha sido un guitarrista de hard rock, de blues, de jazz fusion, impresionante. Estoy hablando de Jeff Beck, que bueno, pues también un 10 de enero del año 23, este hace más poco tiempo, Bowie fue el 16 y este en el 23, pues eso. Así que voy a poner una cancioncita que se llama Behind the Bell. No sé qué tipo de audio tiene, en estudio está muy bien, pero he preferido ponerlo en vídeo a ver qué... A ver cómo suena y demás, que mola verle tocar en directo a un fiera. Ahí está, Jeff Beck, Behind the Bell. Oh. ahí estar en él, qué caña, ¿eh? Lo ves en vídeo y mola muchísimo más, ¿eh? En vídeo mola mucho más, mola. Porque le ves tocando ahí y flipas, ¿no? Como el sostén que llevaba ahí con la banda y demás. Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos. ¿Con qué vamos a ir? Nos quedan 10 minutillos. Vamos a poner un poquito de Jabatas, que hoy parece ser que no he puesto mucha. Y no puede ser. Así que nos vamos con el I'll Stick Sick Revenge. Todavía busco venganza, de Bandmate, esta pedazo de banda japonesa que suenan cañerísimas. Vaya, como qué caña, como le dan ahí. Muy bien, fantástico, maravilloso. ¿Qué nos vamos, ya queda poquita cosa ya. Nos vamos a ir. Como suenan, suenan, vamos, súper cañeras, las Bandmate, Nos vamos a ir ¿con qué nos vamos a ir? Que me he quedado en verde, en blanco. Savage, que son. Es una banda. Tenía preparado por aquí también a Wolf Alice. Vamos a irnos con Wolf Alice, que lo tenía preparado antes. Este temita que tiene un montón de reproducciones. Se llaman Don't Delete the Kisses, de Wolf Alice, otra jabata. Tuve la oportunidad de verla en un Mad Cool, vía Wolf Alice, ahí la descubrí. Ahí está, muy bien, bien, bien, bien, muy intimista, muy, muy, muy, muy bien llevado. Y bueno, pues ya nos vamos, ya son las 11:57, voy a poner otro temita más de una banda de chicas que se llama Savage. Ellas son de Londres, se formaron en Londres en el 2011 y bueno, pues actualmente siguen dando caña y demás. Ellas son Camille Jenny, que parece ser que su voz recuerda mucho a la de Suxi, era. Te lo ponía por aquí, sí, a la de Suxi and the Banshees. Recuerda mucho la voz de Camille. Y bueno, pues luego también está Gemma Thompson, Aise Hansen y Faye Milton, como integrantes del grupo este que se llama Savage. Y bueno, pues que vamos a poner un temita y con esto ya nos despedimos hasta el próximo lunes, que espero que os haya gustado el programa después de un mes sin hacer radio. Pues bueno, he tenido mis cosas torpes, he desempolvado discos, se me han quedado cosas en el tintero, como mi pequeño homenaje a Neil Peart, batería de Pearl Jam, o al Bonnie incluso, que también fallecieron en enero. O incluso al guitarrista de Def Leppard también, Steve Clark, que también falleció en enero, que bueno, he hecho mis recordatorios por el Facebook y por el Instagram y estas cosas de la radio. Pero bueno, siempre está bien poner musiquilla de ellos, porque joder, pues mola, siempre mola que te recuerden. Así que pues nada, nos despedimos con Savage, el tema se llama Husbands, maridos, y suenan así de bien. His presence made me feel elated. His presence made me feel. Oh.